Siento escalofríos cuando tú me tocas la piel. Tú me erizas por completo, tu sabor a miel. Pero ¿quién es? 160 gramos de veneno que corre. Tal vez por eso estás dañada, no entiendo, baby. ¿Qué tú tienes? Me engañabas diciéndome tú eres pa' mí el rey, el que busqué tanto tiempo y al fin encontré. Pero yo sé, soy dueño del juego, se te derrumbó porque ella cree que yo no creo en el amor. Se me confundió, pero está bien, perdóname por hacer lo peor. Se te derrumbó porque en tus venas corre solo el veneno. Ya no hay palpitación en ese corazón, pero está bien, estaré bien. El rancho me lo doy. Me vaya. Estoy tranquilo porque siempre he hecho las cosas bien. Si te lo digo aquí en la cara no es para verte. Tú ya sabes que en el pasado solo existían dos almas que se enamoraban cada día no más de tenerse. Ese querer, soy dueño del juego, se te derrumba porque ella cree que yo no creo en el amor. Se me confundió, pero está bien, perdóname por hacer lo peor. Se te derrumba porque en tus venas solo corre el veneno. Ya no hay palpitación en ese corazón, pero está bien, está bien.